Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 7 de febrero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Con un corte hasta el pasado lunes feriado de 5.400.000 visitantes, la Feria de León 2018 se coloca como una de las favoritas no solo de la región y del Bajío, sino del país. El parque vehicular de León está integrado por más de 500.000 unidades, las cuales emiten contaminantes al aire que acumuladas merman su calidad y la salud de los habitantes. Para el primer mes de este año se registra un ligero repunte en verificación vehicular. Las bajas temperaturas no han detenido la reproducción del mosquito Aedes aegypti, por lo que la Secretaría de Salud ha detectado criaderos en dos colonias de León donde ya tiene personal trabajando con acciones preventivas. El recientemente nombrado cónsul de Japón en León, Osamu Hokida, pidió al alcalde Héctor López Santillana mayor apoyo en materia de seguridad para la comunidad japonesa que radica en esta ciudad. Esto durante el acto de bienvenida que le ofreció el edil al máximo representante diplomático de Japón en León. El director de Economía Municipal, Ramón Alfaro Gómez, confirmó que en los próximos días se anunciará la construcción de un hotel de capital japonés en la ciudad, el cual estará dedicado a atender a los viajeros originarios del continente asiático. Sin embargo, confirmó que existen otros 10 proyectos de inversión nipona que se podrían asegurar durante este mismo año. La extinción de dominio se convertirá en la parte clave del combate de la delincuencia, aseguró José Antonio Meade Curibreña, desde el estado de Guanajuato, donde tuvo su primer encuentro con militantes priistas y presentó al precandidato a la unidad, a la gubernatura, senador con licencia, Gerardo Sánchez García. En la información policiaca, un joven motociclista falleció en el hospital comunitario del municipio de San Francisco del Rincón luego de chocar contra una camioneta la mañana del pasado sábado en aquella ciudad. Antecedentes penales por robo a casa-habitación y robo de vehículos eran parte del historial delictivo que tenía Juan de 44 años alias El Quesi, quien fuera asesinado la noche del lunes en la colonia Santa Rita en San Francisco del Rincón. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.